estuve contigo. Tuvimos juntos. No se me apaga la vela que tengo por tu cariño. Solo, siempre voy solo, debo de ser un solitario. Y entre quebranto y pena, y entre sueño y desengaño. De nueva casa, sabiendo que no hay nadie, y yo me vuelvo loco, me pongo a hablar con el aire. No se me va de la cabeza, a mí no se me va. Ay, de que me trataste bien, ay, de que te pagué muy mal. Ay, no se me va, por mucho que yo quiera, me tengo que acordar que de aquellos momentos que me hiciste pasado, que de aquellos momentos que no volverán. Me amas como una quimera, sueño de cualquier noche, sueño de no sé cualquiera. Deprisa como el agua del río, como el aire que va, yo voy a verte, pero tu cara se me pierde entre las sombras, y en una noche más larga que la muerte. Deprisa como el agua del río, como el aire que va, yo voy a verte, pero tu cara se me pierde entre las sombras, y en una noche más larga que la muerte. Y galopa en el tiempo, en el tiempo, y galopa en el tiempo. Si algún día me da por volver, me da por volver, yo iré con el urbano. Si algún día me da por volver, me da por volver, yo iré con el urbano. La brisa fresca que trae la mañana, antes tuviste anoche y que mis ojos no te vieron. Quiérame tú con el alma, que con el alma te quiero, que con la vena así yo libre. Como el aire y como el viento, que con la vena así yo libre, libre te quiero, libre te quiero. Libre te quiero, que por una vez nací.